Modelo 2, Tarea 3. Instrucciones. Usted va a escuchar 6 noticias de un programa informativo español. Escuchará el programa 2 veces. Después debe contestar a las preguntas 13 a 18. Seleccione la respuesta correcta. A, B, C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas. Esta mañana, el conocido presidente del Banco Integral ha declarado públicamente que renunciará a su cargo a finales de este mes. La noticia no ha dejado indiferente a nadie, aunque de momento ninguna personalidad del mundo de las finanzas ha querido pronunciarse al respecto. Los más sorprendidos han sido sus fieles clientes, entre los que figuran influyentes hombres y mujeres de negocios del mundo entero. Los laboratorios Pilusa S.A. presentaron ayer una nueva loción contra la calvicie, que de ser efectiva, revolucionaría el mundo científico. El investigador José Martínez, jefe del proyecto, ha declarado que los resultados obtenidos hasta ahora en voluntarios adultos son inmejorables. Tanto es así que ahora el laboratorio cuenta con una verdadera peluquería y confían en poder proponer el tratamiento en las farmacias a partir del mes próximo. A partir del próximo mes de julio, Madrid se convertirá en la primera ciudad del mundo con hilo musical. El proyecto de la Consejería de Cultura ha sido muy bien acogido por todos los madrileños, que esperan con curiosidad los resultados de la misma. Por su parte, el Ayuntamiento está instalando sistemas de megafonía en las principales calles de la ciudad. Estos serán gestionados desde tiendas e incluso edificios particulares. Mañana por la tarde se celebra en el Salón de Actos de la Asociación AFOTO la primera fiesta internacional de fotos hechas con smartphone. Esta idea, que surgió en las redes sociales, ha tomado cuerpo gracias a un concurso publicitado en Internet y cuenta con participantes de más de 15 nacionalidades. Pese a su éxito, varios profesionales de la fotografía se han pronunciado en contra de esta iniciativa. El Servicio Nacional de Meteorología anuncia que a partir del martes próximo, los cielos de gran parte de la península estarán despejados y las temperaturas ascenderán a los 20 grados, a excepción de algunos chubascos y temperaturas bajas que se prevén en el noroeste. Estos cambios anuncian la llegada de la estación primaveral a casi la totalidad del país. Anoche se celebró en la capital española la última entrega de los premios al cine español, los premios Goya. A diferencia de otras ediciones, la de ayer llamó la atención por la heterogénea temática de las películas candidatas, así como por la presencia en la gala de actores y actrices extranjeros de renombre que quisieron demostrar así su apoyo a una industria que no está pasando por su mejor momento. Esta mañana, el conocido presidente del Banco Integral ha declarado públicamente que renunciará a su cargo a finales de este mes. La noticia no ha dejado indiferente a nadie, aunque de momento ninguna personalidad del mundo de las finanzas ha querido pronunciarse al respecto. Los más sorprendidos han sido sus fieles clientes, entre los que figuran influyentes hombres y mujeres de negocios del mundo entero. Los laboratorios Pilusa S.A. presentaron ayer una nueva loción contra la calvicie, que de ser efectiva, revolucionaría el mundo científico. El investigador José Martínez, jefe del proyecto, ha declarado que los resultados obtenidos hasta ahora en voluntarios adultos son inmejorables. Tanto es así que ahora el laboratorio cuenta con una verdadera peluquería y confían en poder proponer el tratamiento en las farmacias a partir del mes próximo.